8 de la mañana con un minuto en la estación de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos, un abrazo cordial para todos ustedes. En esta fecha, en jueves 2, estamos ya a 2 días de estar estrenando el sexto mes del año 2022, el mes de junio, mes dedicado a papá, mes dedicado a San Juan Bautista y tantas celebraciones, mes también en que hay mucha lluvia durante todos estos días. Un mes que espera usted celebrar también su cumpleaños y cualquier otro acontecimiento que le está esperando. Es un mes de junio, el sexto mes del año 2022. Les damos un abrazo especial, una bienvenida a todos los amigos que ya están con nosotros esta mañana del jueves 2 de junio 2022. Felicidades a todos y claro, ya viene la presentación del programa Remembranzas TGD de la Estación de la Familia. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar el programa complaciendo a los amigos que siempre ya están llamando a través del hilo telefónico. Iniciamos con Remembranzas TGD. Canto canciones revolucionarias cuando escucho y veo todo lo que pasa a mi alrededor. No puedo comprender por qué el hombre piensa que entre más la fortuna, él más se alimenta, no sabe nada. Mano, ¿por qué quitarte la vista? Podamos cantar. vamos con temores. No vivamos con rencores. Mejor busquemos soluciones y así juntar los corazones. Escuchado la participación de Alfredo Castro con esto que dice Vivir en Paz. Con esto estamos iniciando el programa y claro, a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD a través de estos 90 minutos. Rápidamente vamos a complacer con esto que dice así. Parado de su manantial. Hemos escuchado la participación de Amaury de León, que nos ha interpretado Soy uno de tantos. 8:13 a.m. Esta mañana en el programa Remembranzas TGD vamos a platicar algunos datos importantes de una biografía del marimbista y compositor quetzalteco Domingo Betancourt Mazariegos. Una parte porque la vida de Mingo es extensa, es grande. Fíjense que Domingo Betancourt nació aquí en Quetzaltenango un 20 de diciembre de 1906. Él fue hijo de don Román Betancourt Santizo y de doña Leonarda Mazariegos. Sus hermanos fueron Rodolfo, Agustín, Alfredo, Aurora, Olimpia, Benedicta, Otilia, Berta, Victoria, Margarita y Zoila. Se casó con Gregoria López Hernández y tuvo una hija, a quien le llamó Catalina. A ella, precisamente su única hija, le dedicó aquella melodía que ustedes han escuchado y que se llama Cati. A ella le dedicó esta melodía. Los estudios de Domingo Betancourt los hizo en el Liceo Moderno y también en la Escuela de Artes y Oficios para Varones. En aquel entonces el director de este establecimiento era don Gabriel Arriola Porras. Vamos a seguir platicando algunos datos de Domingo Betancourt a través del programa Remembranzas TGD. Mientras tanto, saludos para nuestros amigos que nos sintonizan. Y ya saben, 90 minutos de Remembranzas TGD. De Brian Alex con esto que se llama Eternamente Alondra. Esta canción fue dedicada a la Alondra de América, Alicia Zurdia. Por acá estamos platicando datos importantes de Domingo Betancourt, que inició la ejecución en la marimba cuando él tenía 6 años de edad, y esto lo hizo en el conjunto llamado Marimba 2 de Octubre, que era propiedad de su señor padre, don Román Betancourt Santizo. con el cual amenizaban las funciones allá en lo que fue el Teatro Zarco. Después se llamó Cine Cadore, después hubo una despensa y ahorita yo creo que hay un almacén ahí en ese lugar. Pero ahí fue donde él amenizaba las funciones en el Teatro Zarco. Aquí había cine. Y en esos años el cine, me comentaba mi señor padre, que el cine era mudo. Solo se miraban las figuras y claro, tenía que ser amenizado con algo. Y era aquí donde la Marimba 2 de octubre iba a amenizar las funciones cinematográficas en el cine teatro, o más bien en el Teatro Zarco. Después se reunieron con sus primos, los hermanos Ovalle Betancourt, para cumplir con un contrato en el Teatro Capitol de la ciudad capital de Guatemala. A su regreso se organizó aquí en Quetzaltenango la Marimba Ideal, siendo su director don Rodolfo, su hermano Rodolfo, conjunto con el cual recorrió la mayor parte de las cabeceras departamentales, municipios, aldeas y poblaciones de nuestro territorio guatemalteco, siendo él solista del conjunto y poniendo de manifiesto su habilidad musical para poder interpretar nuestra marimba. Vamos a seguir con ustedes, continuamos con el programa Remembranzas TGD, pero llega el momento de presentarles el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego continuamos con el programa. Esta mañana saludamos a don Casimiro Sánchez, que nos sintoniza en esta ciudad de Quetzaltenango. Felicidades, don Casimiro. Más adelantito le vamos a complacer en el programa de esta mañana. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la... Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Hola amigos de Radio TGD, les saluda The Iron Courts, parte del staff de Detonación Metal, y quiero enviarles un saludo especial desde la ciudad de Guatemala, de parte de nuestro podcast y todo el equipo de Detonación Metal. Puedes escucharnos en Spotify y seguirnos en todas las redes sociales como Detonación Metal. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Oh, Carlos Félix nos ha interpretado Quiero Ser. Así se llama la canción, la melodía que hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Y platicando con ustedes con datos muy importantes de uno de los grandes compositores quetzaltecos como lo fue y será siempre Domingo Betancourt. Él estuvo presente en la inauguración de la emisora nacional TGQ, La Voz de Quetzaltenango. Trabajó también en ella por un lapso de 10 años, así como también asistiendo a la inauguración de la onda corta de TGW, La Voz de Guatemala, en la capital. Asimismo, aquí en Radio TGD, La Voz de Occidente, deleitando a todo el pueblo guatemalteco y fuera de las fronteras patrias. Fue aquí precisamente cuando Domingo Betancourt venía a amenizar los domingos por la tarde y al mediodía con su marimba, con la marimba de esta emisora, que es la que tenemos todavía aquí, venía a amenizar algunos bailes dominicales. Y fue así como logró inspirarse en una bella composición que le puso Radio TGD. Ya don José Ángel Illescas le pidió que mejor le cambiara de nombre porque la melodía estaba muy bonita y la competencia nunca la iba a poner. Y fue así como don José le sugiere que le pusiera, que le ponga el nombre de su hija, Antonieta. Y fue aquí donde se empezó a conocer la melodía Antonieta, que nos ha interpretado no solo la marimba ideal, sino varias marimbas de Guatemala y hasta conjuntos electrónicos. Esta bella composición que nació por la amistad que tenía con don José Illescas y que también fue partícipe de las celebraciones que se tenían en esos años aquí en TGD, La Voz de Occidente. Continuamos con ustedes, vamos a seguir platicando a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Bueno, el saxofonista Isaías Orozco, originario de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, nos ha interpretado Usted es la culpable. Pero la canción, la melodía se llama Usted. Bueno, y con esto estamos complaciendo a don Casimiro Sánchez, que nos está sintonizando allá por el barrio Las Flores, en su peluquería Sánchez. Ahí está don Casimiro. Hemos tenido el gusto de complacerle esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Y nosotros seguimos platicando de don Domingo Betancourt, que fue director de la marimba de la antigua Quinta Zona Militar durante los años 1948 y 1949. Conjunto de marimba con el cual viajó al extranjero. Viaje en cuyo regreso perdió el avión que lo transportaba, por lo que pasaron horas de angustia y donde por un milagro se salvó de perder la vida con los demás miembros de la tripulación, ya que lograron aterrizar en el aeropuerto de esta ciudad con mucha dificultad porque tenían problemas para poder aterrizar de noche. Entonces, gracias a la peripicia del aviador que traía el avión y en la ayuda que prestaron los quetzaltecos que tenían automóviles, que llegaron a alumbrar a este campo con las luces de los automóviles y que ya eran más o menos como las 8 de la noche. Bueno, pues es una anécdota que vivió don Domingo Betancourt. Queremos enviar saludos esta mañana para la señora Teresita Betancourt Baides, también para su hermana Amalia Betancourt Baides, que sintonizan el programa. Ellas son hijas de don Alfredo Betancourt, que fue también director de la marimba Voz de los Altos. Nos gustaría que doña Teresita y doña Amalia pues nos enviaran datos de don Alfredo Betancourt para darlos a conocer y compartir con el auditorio y conocer cuántas composiciones y en qué conjuntos estuvo don Alfredo Betancourt. Suplicamos a doña Tere y a doña Amalia. Felicidades que esta mañana sintonizan el programa Remembranzas TGD. Vamos a continuar y ahora saludos para nuestros amigos que se reportan a través de el 7761-4235. Dolores muy fuertes que te hacen sufrir, como el de la muela y no puedes reír. Con tranquilizantes quieres combatir todo ese tormento y te sientes morir. Ya no sufras tanto y tienes que ir a ver de qué forma dejas de sufrir. Doctores muy buenos ahí encontrarás, tan profesionales que ni sentirás. Conozco un lugar, lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. La muela feliz es ese lugar. Conozco un lugar, lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. La muela feliz es ese lugar. Conozco un lugar, lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. Dolores muy fuertes que te hacen sufrir, como el de la muela y no puedes reír. Con tranquilizantes quieres combatir todo ese tormento y te sientes morir. Ya no sufras tanto y tienes que ir a ver de qué forma dejas de sufrir. Doctores muy buenos ahí encontrarás, tan profesionales que ni sentirás. Conozco un lugar, lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. La muela feliz es ese lugar. Conozco un lugar, lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. La muela feliz es ese lugar. Conozco un lugar, lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. Thank you. especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. La muela feliz, ese es el lugar. Conozco un lugar, lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. Paco Cáceres, con el acompañamiento de nuestro instrumento nacional, nos ha interpretado La Muela Feliz. Domingo Betancourt más adelante llegó a organizar el conjunto de marimba Ideal, con el que consiguió trabajo y también trabajó en viajes por Centroamérica en compañía del doctor Carlos Enrique Álvarez. Recordamos sus composiciones como Aguacatán, Amor, Amor, Agentes Viajeros, Amaneciendo en Florida, Atiquizaya, Automovilistas Quetzaltecos, AEG, APG, Ana Elizabeth, Aida, Antonieta, Alma Quiché, Brisas del Océano, otra de las grandes composiciones, como también esta que viene a continuación. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y otra de las composiciones de Domingo Betancourt que fue dedicada precisamente a su única hija, que se llama Kate. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.